siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Buen día, bienvenidos a otro episodio de Soda Stereo. Soda Histeria, perdón. Con ustedes estoy yo, Cavernario, su anfitrión. Tercio se va a unir un poco más tarde. Y con nosotros un invitado muy especial que siempre ha sido parte de nosotros, pero por cuestiones especiales no ha estado usualmente con nosotros. Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Caver. Hola a todos, ¿cómo están? He vuelto. Bienvenidos, extrañábamos tu voz. Ay, yo los extrañaba a ustedes. Sí, bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del coronavirus, el Kung Flu, o como le quieran decir. Creo que ya tiene un nombre oficial y le quisieron poner un nombre muy técnico para que no se burlaran de los chinos. Sí, eso es la corrección política china. Ya vamos a hablar de eso. Eso tengo unos cuentos bien chéveres, bien, que a ustedes les van a gustar bastante. Sí, bueno, y pues, también el cacas que... ¿Qué opinas sobre el coronavirus? El coronavirus es un virus de laboratorio, una plaguita que se le salió de control a los chinos. Le preguntaba al Cacas, que aquí nos acompaña. Ah, caramba, cierto, sorry. Entonces, Cacas, ¿me decías? ¡Fuchi caca! Sabias palabras, Cacas, sabias palabras. Bueno, Beto, otra vez resumiendo, retornando al tema, ¿qué me decías? Entonces, el coronavirus, de acuerdo que... Probablemente, bueno, vamos a contar, los coronavirus es un tipo de virus común de gripa. Son las gripas, de hecho, menos peligrosas, ¿no? Sí, forma parte de un grupo de virus. La verdad es que hablamos de biología, entonces género, especie, las familias y tal. Entonces, si nos ponemos a mencionar todos los que hay, pasamos toda la noche aquí. Sí, sí, pero en términos prácticos normalmente son gripas muy muy débiles, usualmente, los coronavirus comunes. Son virus que generan síntomas como los de la gripa o influenza o gripe, dependiendo de la región geográfica en la que te encuentres, ¿no? Que generan un síndrome febril, un síndrome gripal o una pequeña neumonía. Generalmente los médicos tratan esa neumonía durante el tiempo que la tienen que tratar. Y como los virus no hay forma, a menos de que tú hagas una prueba para saber que es coronavirus, tú como médico tratas la neumonía, tratas la sintomatología y das al paciente de alta. Lo que pasa en el caso del coronavirus es que los pacientes O empeoran estando en el hospital o después del alta se complican y tienen que reingresar. Y ahí es cuando, como decimos en Venezuela, Cristo empieza a padecer. Sí, entonces digo, no es lo mismo, pero tiene síntomas similares a un rinovirus, que son los virus más comunes de la gripa. Porque tiene genes de todo y sí, es muy posible. O sea, el coronavirus que estamos viendo ahorita es prácticamente un Frankenstein, ¿no? Tú agarras ese virus, lo pones en un escáner y tú vas a ver que tiene genes del famoso SARS que comenzó a principios de este milenio, por ahí en Otro la, coronavirus. que es otro coronavirus, por supuesto. Este es principalmente SARS, un 80% de su genoma. Y también tiene un montón de coronavirus propios de gatos, de culebras, monos. Hay dos tipos de ratas muy interesantes, son la rata Evans y la rata Levine, ¿okay? Entonces esas ratas tienen una particularidad cuando prueban esos virus en los laboratorios de alto nivel de bioseguridad, porque las proteínas que están en la superficie del virus, que es donde lo que le permite al virus pegarse, adherirse a la Lo que lo superficie humana y causar la encapsula, enfermedad. la Sí, proteína, la que cápsula propio, proteica. sí, que lo propiamente los virus es código genético envuelto en una cápsula proteica. Exacto, esa forma, para que los que nos oyen, o sea, es la forma que tiene el virus de entrar a tu cuerpo. Entonces, ese potencial que tiene este virus, este coronavirus, ha sido muy estudiado en las ratas, particularmente porque la posibilidad, es muy difícil explicarlo con palabras sencillas, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La proclividad que tiene el virus a ser utilizado como un arma, a ser utilizado como un objeto de agresión, es muy alta cuando lo prueban con este tipo de ratas y este tipo de animales, porque le permite al virus permanecer más tiempo estático sobre superficies activos, sobre superficies estáticas, en lo que llamamos fómites. Entonces, como los seres humanos tocamos todo el tiempo objetos y estamos constantemente tocándonos la cara, tocamos la superficie y es la puerta de entrada para que el virus entre a nuestro cuerpo, por medio de los siete orificios que tenemos en la cabeza: dos ojos, dos fosas nasales, una boca y dos orejas. Sí, sobre todo los ojos, ¿no? Tengo entendido que es muy peligroso porque la mucosa, o sea, la parte del lagrimal y todo eso está. Y el. ¿Cómo se llama la parte? El Bueno, sí, párpado. el párpado, sí, y demás. Y es una mucosa y está. Es muy fácil de que entre un virus por ahí. Y al igual que la nariz, mucha gente se hurga la nariz sin darse cuenta. Fíjate, hay una Pero la nariz película tiene un de poco la Steven Sorkin. protección del moco, ¿no? O sea. Claro, pero este virus te seca la nariz. Y la proclividad del virus a quedarse estático a quedarse en las superficies estáticas también va de la mano con la posibilidad que tiene este virus de poder entrar por la mucosa seca de la nariz, y de ahí hacia la lámina cribosa, que eso es una serie de terminaciones nerviosas que tienes ahí, y poder causar una encefalitis por coronavirus, que es una cosa extremadamente rara. Okay, y es una de las cosas potenciales de armamentísticas que tiene este virus. Pero esos son casos muy extremos, ¿no? No es lo común, es más bien una neumonía. Sí, pero de nuevo, si tú perteneces a un régimen cruel y asesino como el comunista chino, o sea, tiene sentido desarrollar ese tipo de plagas cuando tu programa armamentístico incluye misiles intercontinentales balísticos con capacidad de poder dispersar en las cabezas aerosoles y demás, como lo pusieron en el último desfile de la Revolución China, conmemorándola el año Sí, pasado. cabe mencionar que los chinos son el primer. A lo mejor los rusos también tienen, pero China oficialmente es el primer país que tiene misiles intercontinentales de, creo que se llama la séptima generación, que son que van a Mach arriba de Mach 14 y pueden usar dispersar aerosoles o dispersar varias ojivas nucleares. Depende de lo que necesite. Sí, y son. Ellos han desarrollado una serie de tecnologías que la han puesto a prueba en vuelos de baja altura, pero de larga distancia, en el mar del sur de China, para tratar de espolear y ejercer su influencia sobre las demás naciones del sureste asiático. Yo no creo que esto haya sido planificado por los chinos a propósito o adrede. Yo pienso que hay un componente de que en alguna parte de Wuhan, donde empezó esta plaga, haya habido una contaminación, haya habido alguien que... una ineptitud, un error humano, ¿ok? Porque esto sucede y puede suceder, puede suceder en cualquier parte, porque si en USAMRED, que es el Instituto Militar de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército Americano, que es básicamente el CDC militar, el instituto desarrollado por los hombres, por el hombre, por el mundo occidental, con la mayor capacidad de poder desarrollar armas nucleares. Si en esos niveles los técnicos de laboratorio se pueden pinchar con una aguja realizando su trabajo con algún material infeccioso, puede pasar en cualquier parte. Sí, de hecho, a cualquiera le puede pasar. En varios laboratorios, varias veces, ¿no? O sea, de hecho, ya es hasta broma que se pinchan con plutonio. A veces la cantidad es suficiente para que sea mortal, a veces no, pero entonces hay algunos científicos que están cargando plutonio porque el cuerpo no lo desarroja, porque es un material que no existe en la naturaleza y el cuerpo no sabe qué hacer con él, y lo cargan toda su vida, el plutonio dentro de ellos. Y eso pasa en laboratorios donde están usando armas nucleares. Y también el trabajar en este tipo de laboratorios y settings industriales de alto riesgo conlleva una serie de responsabilidades y precauciones que la gente tiene que tener. Esto puede ocurrir. O sea, lo que está pasando en Wuhan es básicamente una epidemia que se salió de control. Y la gente tiene que entender una cosa, y a lo mejor para nosotros los hispanoparlantes aquí en Latinoamérica, en España, o sea, que el recóndito universo de habla hispana donde nos escuchen, tienen que saber que la población de China son casi 1.350 millones de habitantes, aproximadamente. Entre 1.350 y 1.380 millones de habitantes, oficialmente. Bueno, eso es mucha gente. Sí, okay, sí, pues entonces, es más de nuestro continente entero. Sí, para ellos una epidemia pequeña es una cosa gigantesca para nosotros. Sí, eso, y luego otro, Wuhan, que a lo mejor algunos saben, algunos no. En Wuhan está el único laboratorio de nivel 4 de virología de China. O sea, es el único laboratorio que puede manejar los patógenos más peligrosos. Ese es el máximo grado de laboratorio. Que se sepa, obviamente. Que se sepa. Sí, pero es el único que se sepa que es así. Está en Wuhan. Exacto. Exacto. Y aquí es donde quiero entrar en una materia un poco candente, ¿ok? Porque esto te va a gustar y le va a gustar a tu audiencia, ¿ok? Vamos a empezar por una parte. Sí, que se sepa, en Wuhan es donde está el único laboratorio de virología de alto nivel de China. Pero eso no me parece verosímil en un país de 1.350 millones de habitantes, en un país que tiene que desarrollar una miríada, una pléyade de una cantidad astronómica de actividades de salud y empresas de salud y hospitales y sistemas. Porque China, país comunista, la salud no es gratis. No sé si sabías. Sí, claro. Sí, como hemos platicado, viví en China un buen tiempo y la salud no es gratis. Es barata, muy accesible, pero no es gratuita. Exacto, y porque los mismos comunistas chinos del partido dicen que ellos no pueden pagar eso. Entonces, no me parece verosímil creerle al gobierno chino, un gobierno que miente sobre cosas fundamentales todo. Como de todo, ¿no? O sea, a mí no me parece verosímil creerles que allá tengan un solo laboratorio, pero vamos a entregarles eso, ¿no? Vamos a hacer blandengues y darles a ellos esa concesión. Si eso es cierto, factible y verosímil, ¿por qué todos los reportes que hay desde Hong Kong, Macao, Shenzhen, Pekín, manga sobre laboratorios que aparentemente están en capacidad de poder manejar esto, porque esos laboratorios están procesando esas muestras, porque de Wuhan durante la epidemia se movieron muestras para otros sitios que no han, son undisclosed, que no han revelado su existencia. O sea, si China tiene una sola facility de control de virología y ocurre en Wuhan, ellos o están sumamente muy mal preparados, están muy mal preparados, están mintiendo. Y lo más verosímil es lo segundo, que estén mintiendo. Mira, también estaba viendo platicando con unos conocidos médicos que están en China y que dicen que lo que está pasando en las redes sociales entre la gente más educada en China, de médicos y gente que son parte del miembro Partido Comunista, dicen que extraoficialmente, pero lo que se está diciendo adentro del Partido Comunista para la élite propia es que en ese laboratorio de Wuhan sí se estaba trabajando con coronavirus. Eso ya sabíamos, eso no se necesitaban decirlo, pero que estaban haciendo vacunas precisamente para evitar una futura pandemia como el SARS o el MERS. Bueno, yo invito a toda la audiencia que sepa manejar así sea desde su teléfono móvil, el buscador de Bloomberg, que busque cuáles son los laboratorios que manejan los laboratorios con acciones en Occidente, ¿okay? En los stocks europeos, en Berlín, en el FTSE 100. En Francia, todos esos laboratorios chinos que tienen exposición allí, ¿ok? Y vean cómo están transando esas acciones. Hay un componente bien importante financiero aquí que ocurre en las epidemias, ¿ok? Entonces, hay una empresa francesa que parece que tiene el mejor examen para detectar el coronavirus, específicamente. No importa que mute. Se están haciendo millonarios. La acción subió creo que 80% ya. Por supuesto, y todavía no sale al mercado el kit de análisis. O sea, todavía ni siquiera entregan los kits de análisis, pero al parecer sí son ciertos. Así funcionan y todo. Sí, claro. Ahí quiero entrar un par de cosas porque, fíjate, ahí se presta a ciertas cosas como la retórica anticapitalista, que empiezas a escuchar estas teorías así por los pelos de que los médicos ya tenemos la cura contra el cáncer, pero no la sacamos por cuestiones de dinero, ¿sabes? Obviamente que es así. Bueno, en el caso de los coronavirus y de los kits de prueba, ocurre una serie de cosas. Un kit de prueba rápida, lo que es como un paneo que busca agarrar la mayor cantidad cosas y de factores con los cuales tú puedas identificar eso, no lo identifica por completo. Okay, ya sabemos que hay cepas, sabemos que el virus está mutando, sabemos que ya porque es un coronavirus y que tiene su genoma un 80% de SARS, y que ese 80% está disminuyendo, hay reportes de 70, hay reportes de tan bajo como 66, pero en su gran mayoría es un virus que se parece mucho al SARS. La construcción de los kits, ¿okay?, tiene que estar uniformemente colocada, porque si no, estadísticamente el valor predictivo, si te topas con una muestra que es muy baja, los que sepan de estadística, los que sepan de eso, era una cosa que se llama el valor pretest. Entonces, si se tarda, sí, ciertamente también los laboratorios podrían sacar esto mucho más rápido. La consecuencia de sacarlo son los falsos positivos y en una época de pandemia como o falsos ahorita, negativos, como que también son peligrosos. También, por supuesto. Es lo que llamamos sensibilidad, especificidad. Y en una época de esta epidemia, que una pandemia mundial, no es prudente tener kits de acceso rápido que sean faulty, que sean proclives a tener error. Pues, y para solamente que entiendan lo grave que está el asunto, en la CDC, los kits que estaban usando de prueba rápida, que se entregaron a distintos hospitales en Estados Unidos, que entregó la CDC, que en teoría es el organismo mundial más importante de control de epidemias y demás, Los kits que entregaron tenían un 70% de certeza, pero ese 30% de incertidumbre que causaban hacían que hubiera que un, en términos prácticos, uno de cada tres casos positivos eran falsos positivos, o uno de cada tres, o sea, podía llegar a ser un falso negativo. Y con la cantidad que tienes que vender y con la cantidad de pruebas que tienes que hacer, admitir ese nivel de error y gastar una serie de recursos valiosos que no hay casi, que se están agotando. Sobre todo el problema es tiempo, ¿no? Exacto, y es algo que no, desde el punto de vista de la salud pública, no puedes hacer. Yo fui durante años docente de salud pública y yo se lo decía a mis alumnos. De hecho, una anécdota un tanto personal que les quiero decir, pero aquí vamos. Cuando yo comencé a dar clases en la Universidad Central en la cátedra de salud pública, a mí me toca hacerlo en una época en la cual estaba comenzando la epidemia de Zika y de la microcefalia por Zika. Y pudimos ver cómo se dio y se llevó adelante esta epidemia. ¿El Zika qué es? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Un parásito? Es un virus. El Zika es un virus. Y es un virus que produce ciertos síntomas similares al dengue, similares al chikungunya, en a quien les da. Pero también es un virus que en su genoma tiene la posibilidad de alterar la forma en la cual un feto, una mujer embarazada, se puede desarrollar. Entonces estos niños nacen sin cabeza, o nacen con la cabeza muy pequeñita, este virus les altera la forma en la cual se les desarrolla el cerebro y se les nacían unos bebés muy... muy enfermitos o nacían muertos o se morían durante el embarazo, pues, una cosa sí, terrible, y creo que era algo tan sencillo como que inhibía una enzima nada más, o sea, era una cosa muy sencilla y con eso era suficiente para que causara microcefalia. Sí, es una cosa muy sencilla. Entonces, yo narrándole esta epidemia de Zika a mis alumnos, me meto en Reddit, ¿no? Reddit es una red social donde se intercambian enlaces y me meto en el Reddit de Zika. Y ahí conseguí una gran cantidad de cursos y demás que me permitieron hacer una serie de networking con profesores de otras universidades y compartir nuestras experiencias, ¿no? A raíz del networking que hicimos en Zika, pudimos detectar la primera transmisión de Zika por parte de... pudimos determinar que el Zika es una enfermedad que incluso puede ser una enfermedad de transmisión sexual, puede ser considerada una infección de transmisión sexual. Nosotros reportamos un caso de un hombre que fue para Denver, procedente de Venezuela, que contagió a su pareja de Zika teniendo sexo, teniendo relaciones sexuales, y eso era una forma muy sui generis de transmitir la enfermedad. Siguiendo con el cuento, pasan los años, pasa la epidemia y surge de nuevo el coronavirus, y el networking entre profesores continúa. Dentro de este grupo de profesores había unos profesores radicados en China. ¿Okay? ¿Qué coronavirus estás hablando? ¿Estás hablando del MERS o de SARS o de este? No, estoy hablando de Zika, ¿ok? Pasan los años, llegamos a 2019 y empezamos a ver los primeros reportes de Wuhan, de que había unas neumonías extrañas y que las estaban publicando como una serie de casos. Todos pensamos en Zika, en la comunidad médica, y se lo hicimos saber a los chinos. Conformamos un Reddit y creamos un Reddit que se llama Reddit/coronavirus y resulta que ese Reddit invadido por células del Partido Comunista Chino han años trabajando con nosotros y que todos los reportes que el gobierno chino no quería que se supieran, los videos censurados y todo lo demás, ellos estos usuarios de Reddit desde la China, que son médicos, que eso supone son gente académica de nivel, empezaron a actuar como censores y automatizaron sus cuentas y tomaron el control de no ese, sino de 15 Reddits vinculados a coronavirus. Ok, se vincularon y se pusieron en contacto con los administradores y los dueños de Reddit para de alguna forma socavar a los que les hacíamos contrapeso. Eso fue a finales del 2019. Eso fue a finales del 2019. Entramos en enero, la cosa se complica, la censura aumenta, empiezan a cerrar las ciudades en Shenzhen. Sí, que el doctor Lee salió hablando de esto a finales, ¿no? De diciembre. Fue el primero que dio el pitazo oficial, o sea, públicamente, pues, que ya falleció el doctor Lee. Sí, sí, hay una serie de cosas ahí. El caso del doctor Lee, que fue colgado en uno de los Reddits que mi grupo y yo manejábamos, nosotros lo pusimos ahí. Y era increíble la velocidad con la cual los bots tumbaban el enlace, reportaban la cuenta y creaban toda un rastro digital para acabar con el acceso a ese enlace. Todo eso pasó en diciembre y tardamos 3 semanas en que eso llegara a la prensa occidental, y quienes primero lo agarran son unas cuentas de Twitter que manejan Open Source Intelligence para Süddeutsche Zeitung y Der Spiegel. Y a partir de ahí eso lo agarra Reuters, y después de Reuters es que se hace viral. Sí. Entonces, bueno, empieza el coronavirus en Wuhan. Oficialmente dicen que sale de un mercado de alimentos, lo que le dicen los mercados wet markets, que le dicen en inglés, que son mercados de comida que le dicen mojados en chino, porque están constantemente limpiando simplemente con agua el piso. Es piso normalmente de cerámica, ahí destazan a los animales, los matan o simplemente los abren y hacen los cortes. A veces que en el mismo piso cortan, lo usan como barra para cortar. Y solo limpian con manguera, no usan de hacer detergente de ningún tipo, ni cloro, ni nada. Y ciertamente son lugares muy propensos para que se surjan infecciones. Pero resulta que el paciente cero jamás visitó ese mercado, el mercado de donde dicen que salió la enfermedad. Y le hicieron creer a toda la comunidad, empezando por la de Reddit, por donde la principal gente principalmente la gente inicialmente se metía a averiguar qué era lo que estaba pasando, de que ese fue el caso. Si tú te metes en el histórico de Wikipedia y ves cómo ha cambiado el artículo de Plus en la Wikipedia, vas a ver cómo las versiones cómo el Partido Comunista Chino ha ido editando las versiones oficiales. Sí, ¿eh? Ahora le están echando la culpa a los pangolins. Y en cualquier momento puede ser cualquier otro chivo expiatorio que se consigan, porque esa gente actúa de esa forma. Sí, reconocer que se le salió de cosa, que se le salió un laboratorio, pues sería, es que el Partido Comunista, el costo político es grave. Es que en los chinos existe una teoría política que le llaman el mandato divino, el mandato del cielo. No es como el mandato del cielo que tenían los reyes medievales. El mandato del cielo viene del confucianismo. Dicen que cuando los dioses quieren a alguien, o sea, quieren a un rey, estos van a prosperar. Pero cuando los dioses están a este pie, cuando los dioses se hartan de algún rey por su corrupción o demás, ellos, para demostrarle a la población que están hartos, van a causar algunos males. Usualmente es guerra, o epidemias o hambrunas. Sí, y esta cosmovisión que tienen los chinos no es nueva, es milenaria. No, tiene miles de años. Y eso del mandato divino a lo mejor no suena gracioso, pero para los chinos es muy serio. Cada vez que la población ha considerado que un gobernante pierde su mandato divino, se acaba una dinastía. O sea, eso le pasó a la dinastía Ming, le pasó a la dinastía Qing, le pasó a la dinastía Tang, a todas las dinastías distintas les ha pasado eso. No los tumbó. Usualmente no han sido invasores externos los que tumban una dinastía, han sido que el pueblo mismo decide que el gobierno pierde el mandato divino. Y en cualquier momento el gobierno comunista puede perder el mandato divino. Y el mandato divino, en términos del Partido Comunista Chino y la Present Dispensation, es básicamente mantener el férreo control sobre la China continental, y tratar de relativizar y hacer más suave la cuestión y el dominio sobre los otros territorios. No sé si te fijaste, pero en las últimas 24, las últimas, cuando aquí son las 10 y 51, hace como 19, 18 horas, y en Reuters que habían cerrado 41 casinos en Macao. Sí, no, Macao está cerrado. Hong Kong, bueno, todas las escuelas en China están cerradas y también en Hong Kong. En Hong Kong están cerradas hasta el 15 de marzo. En China no tienen fecha para abrir. Esto les pegó tan duro a los chinos que su milenaria y súper tradicional fiesta del Año Nuevo Chino, del Año de la Rata, la tuvieron que cancelar. Esas festividades las tuvieron que cancelar. Que es la primera vez que se cancela desde la Revolución de Mao. Eso da a entender un poco la magnitud del problema. Yo recuerdo que sacaron hasta cuando suspendieron el Año Nuevo Chino, sacaron un meme de, no sé si lo llegaste a ver, a lo mejor lo podemos conseguir para cuando subamos el episodio, de Xi Jinping tosiendo, un video viejito, ¿sí?, de Xi Jinping tosiendo, pero lo editaron como para hacer lucir que y que Xi, la idea de que Xi a lo mejor pudiera tener coronavirus. Y Xi desapareció casi por un mes. O sea, también eso pasó, que Xi no había hecho, hasta hace una semana no había aparecido en público. Bueno, tú notas, y a ti, si tú eres el presidente chino y tú ves que tienes semejante problema de dones globales, tú vas a andar por ahí. No, yo soy el presidente chino, yo pido que me metan en una escafandra y si me pueden sacar, no joda que me... De hecho dicen que estaba en un búnker en el Tíbet. No, que a mí que me metan en una... ¿cómo se llamaban las cuevas donde estaba Bin Laden en Afganistán? Por ahí, no joda. Bien apartado. Sí, no, es bien serio, o sea, sí es serio el problema. Los chinos deben de estar viendo que, o sea, oficialmente ahorita, para este momento, oficialmente el número de infectados, de acuerdo al gobierno chino, son 63.891. Y oficialmente han muerto 1.491 personas. Esos son los números oficiales. Cuando la gente escucha ese tipo de, no, esa cantidad, o sea, tú te puedes imaginar dos o tres muertos en una bol, metidos uno al lado del otro, como podrías ver una foto de una morgue, pero cuando ya el número es tan alto, tu mente siempre hace una especie de parálisis. Hay mucha gente que cree que es poquito, pero esto es lo que están diciendo oficialmente. El gobierno chino es famoso por bajar mucho sus cifras. Y si tienen una parálisis en Tiananmen. Así es, y si tienen una parálisis, que ahorita en términos prácticos, el 80% de las fábricas están paralizadas. Tienen paralizada la mitad de la población de China, está en cuarentena suave, y de esos a 80 millones de personas, o si entre 80 y 100 millones de personas tienen cuarentena dura, con militares en las calles que si sale alguien lo pueden fusilar. O sea, para aventarse ese tipo de, significa que los chinos saben que el problema es más grave de 60.000 enfermos. O sea, están a su... Yo creo que China está viendo probablemente van a tener... O sea, que si no controlan esto, van a tener una tasa de mortalidad de decenas de millones de personas. Que eso sería 2% de la población, digo. Sería hablar de 30 millones de personas muertas. Y eso es muy cierto. Y también es cierta otra cosa. Fíjate, los chinos tienen una cierta proclividad a tomar, como tú dices, ese pasado milenario que tienen y combinarlo con las cosas más actuales y la tecnología que tienen, ¿no? El parque industrial chino, que es uno de los más grandes del mundo, es gigantesco, pero no es un parque industrial tecnológicamente avanzado. Si tú revisas el plan quinquenal o cuadrienal, o yo no sé cuántos años cada cuánto es que ellos sacan eso, pero el último plan aprobado por los chinos, ¿ok? De lo que ellos a dónde pretenden llevar a China en los próximos 10 años, tiene un apartado muy extenso y muy interesante en lo que es investigación biomédica. Yo le recomiendo a la audiencia que si tienen el chancecito, que se lo lean porque está traducido en todos los idiomas, está en la página oficial de China y en dos platos hay una serie de cosas que quiero compartir contigo y la audiencia que dicen allí, ¿no? Una de ellas es el rol que quiere tener China en la industria biofarmacéutica, ¿okay? Y el rol de la industria biofarmacéutica china es una cosa que, que Occidente tiene que ver con detalle, principalmente porque China tiene una gran tendencia a robar patentes y a hacer productos de mala calidad. Bueno, en este momento China está produciendo el 70% de los antibióticos de Estados Unidos. 70% de los antibióticos. Esos 70% no todos son malos. La cosa es los que realmente son malos y lo que llamamos en Venezuela las maquilas, los laboratorios que hacen productos por debajo de que están por debajo de los niveles aceptables de estándares industriales, ¿ok? Eso, aunque a nivel para niveles chinos son muy poquitos, en el resto del mundo causan estragos. Porque sí, son pocos los laboratorios, son que hayan unos 70.000, 80.000 laboratorios que fabriquen fentanil adulterado para venderlo en el mercado negro, no suena como algo abismal. Pero cuando tú ves que la cantidad de laboratorios chinos que producen fentanil rebasan los cientos de miles, ¿ok? Uno habría de pensar que el problema está bajo control. Es que la exposición que tiene estos productos de mala calidad al resto del mundo es abismal. Estamos hablando que esta es la fábrica del mundo. No, o sea, el problema este de la parálisis, hablando de la fábrica del mundo, es que China produce el 80% de las refacciones del carro del mundo. Produce también creo que entre el 60 y el 70% de los lubricantes derivados de petróleo. Produce en términos prácticos el 90 y pico por ciento de algunas de las piezas de electrónica del mundo, sobre todo en cuestión de celulares. China es el principal tenedor de todos los materiales de los rare earth minerals, los minerales de tierras Molibdeno, raras, molibdeno, todo eso, osmio. coltán. Sí, entonces que China y que por cierto las minas de molibdeno y demás están cerradas ahorita. Por cuestiones de seguridad, porque si tú eres dueño de una mina de este tipo de cosas y tú ves que todos los peones se están enfermando, tú mandas a la gente para su casa. Y acaban de volver a abrir este lunes, este lunes de esta semana. Estamos hablando del lunes 10 de febrero del 2020, para los que nos escuchen en un futuro. Este lunes abrieron algunas fábricas que habían cerrado desde antes del fin de año chino. Y en varias fábricas encontraron algunos peones que estaban enfermos y tuvieron que cuarentenar a todos los trabajadores dentro de la fábrica. Eso pasó en varias fábricas. Entonces, al grado de que Shenzhen es el centro, digamos que es el Silicon Valley de China, es donde se produce todo lo de alta tecnología. Shenzhen está cerrado hasta marzo, por lo menos. Es grave el asunto, o sea, es serio, ¿no? Ya esto le va a causar recesión a Alemania, por ejemplo, porque van a tener que cerrar sus fábricas de automóviles. Beto. Aló. Aló, no te escuchábamos, perdón. Ajá, disculpa. Sí, problemas técnicos. ¿Dónde me quedé? Sí, estábamos hablando de que, o sea, serio el problema de económico, de que las fábricas están Sí, cerradas y van a cierto. continuar cerradas hasta marzo, por lo menos, o abril, que tampoco es apocalíptico, no es el fin del mundo, no significa que se van a morir todos los chinos, no estamos Y hablando de Mad tampoco Max. que hay un financiero y una debacle así, no, no joda, como de película de Hollywood, que aquí vamos a estar, no, como Fallout, o no sé, Zombieland, Mad o Max. Mad Max. No, no, yo solía decirle algo a mis alumnos de epidemiología cuando yo daba clases de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Las epidemias tienen. Ponen a la gente, o sea, las epidemias del mundo globalizado ponen a la gente con los pelos de punta. Imagínate cómo era esto hace 100 años con la gripe española, que era un SARS. Digo que no, no era un SARS, era un H1N1. Era una No, era un un H1. coronavirus. También, creo. No, no. No, perdón, No. era un este, perdón, lo que quería decir es, salió de China también la influenza española. La influenza española sale de China, entonces imagínate en la época, en una época en la cual Google eran los telegramas, ¿ok? Este, y la gripe española mató a un porcentaje significativo de la humanidad. No sabemos, pero fueron entre 50 y 100 millones. Exacto. Entonces, fíjate, eso ocurrió hace 100 años. Cuando las noticias empiezan a ponerse duras sobre el coronavirus y empieza a verse, hablarse de pánico financiero, estaba empezando a desarrollarse el foro económico de Davos, ¿ok? Los que sigan las tendencias de cómo se mueven los mercados, los bonos, y ven la amplitud de lo que llaman las candles, las velas, podrán ver cómo esto fue llevado en cierta forma por brokers con intenciones especulativas. Ok, si ustedes analizan cómo se movió el mercado financiero, ustedes van a ver que hubo un gran empuje desde China hacia Occidente para invertir en esto de cara a la que la epidemia se estaba desarrollando, de cara a que ellos mantuvieron la información represada hasta que después de que el foro dio las recomendaciones y después se ralentizó el precio y después es que habló la OMS y la declaró a esta epidemia una amenaza mundial. Sí, y de hecho hay una teoría, y no creo que sea muy conspiración, de que el mismo, o sea, los chinos están, va a costarles muy caro a China esto. Pero al mismo tiempo estaba viendo que China, cuando bajó mucho la bolsa de China, bajó no sé si en 15% o 14%, que es un mundo, es monstruoso la baja. Pero el gobierno comunista está aprovechando esta baja para comprar las acciones. O sea, porque hay algunas empresas de alta tecnología que tienen, que hay extranjeros que tienen acciones. Y ahorita que muchos como todo extranjeros. El mundo. Claro. Pero ahorita que los extranjeros están vendiendo por el pánico de lo de China, el gobierno comunista está comprando esas acciones para retomar control completo de sus empresas. Bueno, ya que tocas eso, vamos a hablar entonces sobre ¿te parece si hablamos un poquito sobre el aspecto financiero de esto? Y de cómo la política exterior china, las políticas macroeconómicas exteriores chinas están afectando. El coronavirus les afecta de una forma muy grave. ¿Quieres que toquemos eso un pelín? Sí, claro, pues es uno de los temas más interesantes, de hecho, no solo la parte de la enfermedad, que es serio, pero al parecer no tanto en países occidentales, que ya hablaremos de eso, ahorita hablamos de eso, pero vamos a hablar de lo financiero. Bueno, no sé si estás familiarizado con el concepto de la deuda de la trampa china, trampa de la deuda china. No, me suena, pero no estoy seguro, dime. Bueno, China tiene por medio de sus bancos de desarrollo y su banca industrial, ellos agarran y se acercan a los países en vías de desarrollo y les ofrecen financiamiento a cambio de activos. En algunos casos es puertos mineros. En el caso portuario, uno de los más evidentes es el puerto de Djibouti, ¿no? En el paso de Bab el Mandel, ahí en el cuerno de África, ¿no? Sí, a un lado de Somalia. Ahí a un ladito de Somalia, ¿no? Esa parte para navegar es muy, muy, muy, muy delgadita y bueno, por ahí los piratas somalíes hacen fiesta y fíjate, Djibouti tiene una gran cantidad de bases militares. Pero bueno, volvamos al tema del financiamiento chino. Los chinos compran espacios y compran lugares de carteras y portafolios de inversión y participación en países en vías de desarrollo con ansias de poder sacar algo a cambio, en un quid pro quo. Todos lo hacen. Pero a China lo hace a la costa de poner condiciones draconianas para el endeudamiento de los países. Ahora, ¿qué pasa cuando un país no puede pagar? ¿Qué pasa cuando un país no puede honrar esos compromisos? El nivel de exposición china es masivo. Pues lo que ocurre es que China se queda sin poder financiar una serie de cosas. Y esta crisis del coronavirus le está causando a China un golpe que el gobierno tiene que asumir y que normalmente ese tipo de cosas los asume utilizando la trampa de deuda, ¿okay? Solo, por ejemplo, solo en Venezuela, en mi país, China tiene alrededor de 70 mil millones de dólares el mal manejo venezolano corrupto chavista de las arcas públicas han hecho que Venezuela no pueda honrar esos compromisos. Entonces, eso implica que China tiene un hueco de 70 mil millones de dólares en su fiscal, en su fiscalización. ¿Cómo ellos Que se lo van a responden por tomar eso? controlando o petróleo o minerales raros de Venezuela. No tienen cómo, cavernario, no tienen cómo, porque no tienen, no tienen cómo ejercer ese tipo de fuerza e influencia ahí. ¿Ok? Entonces, si tú, está bien, ellos me pueden, puede que mi país les deba a los chinos 70 mil millones de dólares, pero los chinos no tienen realmente cómo cobrar ese dinero considerando las sanciones americanas que les ha puesto Venezuela, que hacen muy difícil que el dinero que Venezuela mueva llegue a arcas de cualquier otro país, ¿no? Entonces, ahí hay un juego que no tiene que ver con el coronavirus, pero que sí afecta a China. Que China utiliza, siempre ha utilizado parte del dinero de la renta del petróleo venezolano, okay, para apuntalar su consumo, su consumo energético, que es masivo. De hecho, el que Venezuela no le pueda pagar en petróleo a China ha hecho que el costo del petróleo a nivel mundial y particular a China incremente masivamente, y eso los expone a ellos, aún más a los rusos. Y ahí hay un juego geopolítico entre Rusia, Venezuela y China por un endeudamiento que podría pagar para ellos la crisis, porque esta crisis alrededor de lo que va a costar son unos 100 mil millones de dólares, a lo sumo. Muchas muertes, mucho dolor, pero No, va a costar lo eso. del. No, no, no, ya costó 2 trillones gringos, ¿eh? Ya, en este momento ya costó 2 trillones. Claro, pero o sea, me refiero es en como dándote un pequeño ejemplo de la deuda, de la trampa de la deuda, ¿ok? Con un país, acuérdate que China tiene un portafolio de inversiones a nivel mundial, Sí, que pues nada aplica más la ruta de eso a la nivel seda. mundial. Y la ruta de bueno, el coronavirus está truncando la otra ruta de la seda que China se quiso, en la que China se quiso meter, que es en la ruta de la seda polar. China se inventó la definición de que ellos son un estado polar, un estado ártico. ¿Ok? Pese a que sí, una cosa paradísima de los pelos, considerando que la distancia más corta entre China y el Océano Ártico son 1.300 kilómetros, ¿no? Pero China se metió en eso para poder montar bases militares, bueno, militares no, pero con influencia militar y de exploración y demás en Groenlandia y en el Círculo Polar Ártico, con los astilleros nucleares que Vladimir Putin está haciendo para abrir un paso, un boquete y un paso por el mar, por los mares del norte árticos para poder hacer rutas de envío, ¿ok? Pues que la ruta Con más, si la lograran hacer, es la ruta más rápida de envío de Estados Unidos, o sea, para accesar a Europa o a Estados Unidos. Bueno, la lograron y esa es una de las cosas con las cuales Vladimir Putin está cobrando con el calentamiento global y el deshielo, y el deshielo, entre el calentamiento global, el deshielo y los astilleros nucleares que Putin Sí, los tiene, que si los rompehielos, ves dices tú. en, sí, son unos rompehielos gigantescos, pues, powered by nucleares que los ves en YouTube y son unas obras increíbles de la ingeniería, que abren unos boquetes y unos pasos que hacen que el comercio por esa vía sea muy eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Ante una crisis como la del coronavirus, Rusia no va a exponer esa ruta ahí. Sobre todo porque este es un virus que puede permanecer mucho tiempo estático, activo en superficies estáticas en forma de fómites. Y si lo hace en esas temperaturas, el virus se va a quedar congelado ahí perennemente. Todo lo que pase por ahí se puede contaminar. Sí, el Ártico se debe conservar mucho más porque los coronavirus se generan más rápido en climas calientes, ¿no? Y pueden mutar para sobrevivir en frío. Y acuérdate que esa es una zona que está siendo modificada por el hombre con asentamientos ahí. Entonces, eso es un factor que no podemos introducir dentro de nuestros modelos matemáticos. Para tener esbozos de saber y saber y tener en nuestra vago conocimiento cómo podría mutar el virus, porque yo te puedo decir que ese virus puede mutar y te voy a volver un dragón. La posibilidad de que eso sea verosímil en el papel es absolutamente verosímil. En la práctica, no. In vitro, in vivo, son cosas distintas. Sí, y bueno, eso de que muta, pues bueno, es un, como es un, que creo que nos puedes contar un poco más, como que los vi, es un virus de RNA, no de ARN, no de ADN. Y la diferencia es que los virus de ARN son un poco más sencillos, pero también mutan mucho más. Claro, porque es solamente una hebra. Si ustedes saben, ven la cómo está dibujada la molécula, que es esa famosa cinta que parece una espiral, ¿no? Una doble hélice. Esta es una sola. Entonces, la posibilidad de que tú puedas introducir ahí nueva información, piensen en eso como un disco duro, como un lienzo sobre el cual se dibuja. La posibilidad que tú tienes es muy amplia, ¿no? Es un virus que para hacer investigación es muy bueno porque de verdad, o sea, te permite estudiarlo, te permite mejorarlo, te permite colocarle, quitarle secuencias y ver cómo está y cómo se, o sea, cómo se mide, ¿no? De esta epidemia van a salir, probablemente, muy probablemente surja la vacuna, surja la cura y se incorpore a las vacunas de influenza y las vacunas anuales, las seasonal flu shots. Eso pasó con el SARS y se murió mucha gente y hubo que gastar mucha plata y bueno, va a pasar aquí, ¿no? En este caso, es lo que yo como médico y como profesor de salud pública puedo considerar qué es lo que va a pasar. Claro, yo no soy mago, yo no soy astrólogo. Muchas cosas pueden ocurrir, pero generalmente eso es lo que pasa en este tipo de casos. Bueno, ¿cómo ves tú hablando de epidemiología y de contagio y demás? Se puede ver claramente que en China está salido de control. O sea, estamos en Wuhan, ayer, nada más el día de ayer hubieron oficialmente otra vez 16 mil casos nuevos o 14 mil 900, no recuerdo, entre 14 mil, entre alrededor de 15 mil o 16 mil casos nuevos. Un número espantoso, una cosa Sí, espantosa. alarmante. Pero sobre todo cuando estamos hablando que hace un mes habían 50 casos oficialmente. Bueno, mira, yo No, bueno, solo cuando ya. déjame terminar la pregunta. Entonces, Ajá, bueno, disculpa, lo estamos en. siento. Sí, no te preocupes. En China estamos hablando de que está completamente salido de control. En Singapur y Hong Kong, que en este momento están como estaba Wuhan hace un mes, tienen alrededor de 50, 60 casos. Singapur y Hong Kong. Tailandia está cerca, tiene unos 40 casos, Tailandia. Japón tiene muchos casos, pero todos están en un crucero, entonces están aislados y los pueden mantener aislados. No, Pero hay varios cruceros ahí, y bueno, los casos de los cruceros son súper particulares. Pues quieres, después hablamos un poquito sobre ellos, pero sí, dale, pero continúa. bueno, eso está. Entonces, pero en ningún país de Occidente, o sea, avanzado. Singapur yo lo considero que es casi de Occidente, o Japón también. Pero ya veremos qué pasa con Singapur. Creo que Singapur va a ser el que nos dé la pauta de qué va a pasar en el resto del mundo. Pero vemos en Estados Unidos, en Francia, en Noruega, en Finlandia, que ya hay casos. Y vemos que no sube, o sea, la tasa de el R, ¿cómo se llama? R0, hombre, el R factorial o. R sub 0, R not, R. Yo le digo R not, ¿ok? R not, bueno, el R not es abajo de 1, eso significa que es una persona va con el R es cuántas personas va a contagiar una persona enferma y en el resto de en Asia es arriba de 1 y eso significa que tiene un crecimiento exponencial porque Sí, es un. Para los que nos oyen y a lo mejor se enredaron, el R not, esto es una constante matemática que surge. Una variable que surge, un indicador que surge desde que después hace mucho, mucho cálculo matemático con computadoras y demás. Básicamente lo que dice es que mientras más alto es el número, mayor es la cantidad de gente a la que una persona enferma puede contagiar. Digamos, si Y yo estos son estoy promedios, enfermo, obviamente. Entonces, si, ¿habrá alguien que no pueden ser contagie a más, nadie? pueden ser menos. Sí, exacto. Y eso es lo grave, eso es lo grave. Sí, esto es un virus muy virulento, esto es una enfermedad Lírica, muy virulenta, Pero al parecer esto nada más es en Asia. ¿Actúa qué crees que se deba? Porque no vemos que esté pasando en Estados Unidos hasta ahora, ¿verdad? Porque también puede ser que esté contagiado la mitad de Los Ángeles y no vamos a saber de aquí a 2, 3, 4 semanas. una parte de eso, ¿ok? Este es un virus que tiene un periodo de incubación que tenemos que tomar en cuenta. Por otra parte, o sea, yo considero que son varias cosas. Uno, los sistemas de epidemiología de prevención en estos países son mucho más eficaces que en China. De nuevo, China tiene un sistema público nacional de salud que está sumamente fragmentado porque son mucha gente. Okay, ellos se guían por una serie de pautas, pero si a una Y cliniquita no son pequeña. muy, no tienen un buen sistema de salubridad pública tampoco. O sea, la gente escupe, defeca en la calle. No, no mucho los adultos, pero los niños defecan en la calle. Los drenajes no cuentan con trampas, entonces todos lados huele a drenaje. Hay un enorme componente de condiciones de salubridad que en Occidente hay y las condiciones son distintas. Okay. Incluso dentro de la misma Asia y let alone incluso dentro de la misma China. O sea, hay sectores que son sumamente pulcros y hay otros que son absolutamente sucios, como en todas partes. China no tiene esa capacidad y esto es una, o sea, esto los deja a ellos en evidencia. Entonces, tú sí crees, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que vaya a comportar? Tratando de jugar un poco al adivino, al brujo. ¿Cómo crees que se va a comportar? En Asia, al parecer, va a ser una epidemia que es posible acabe con el 2% de su población. Estamos hablando de China, de Tailandia, de Vietnam, de Malasia, probablemente, de India, de Pakistán, que creo que van a ser los peor afectados, India y Pakistán, Bangladesh. Pero ¿cómo crees que se va Bueno, a comportar aquí en nuestros continentes, aquí en América, en Latinoamérica? tenemos que ver cómo se esparce aquí, ¿ok? Y no me gusta jugar a ser pitonizo, no me gusta jugar a ser pitonizo, ni adivino, ni brujo, pero vamos a hacer el ejercicio. Para poder hacerlo, lo que yo usualmente sugiero es que veamos cuáles son las tendencias del comercio, ¿ok? Y cuáles son las poblaciones de riesgo, ¿ok? Principalmente todo lo que tenga exposición a China, a puertos, gente que maneje objetos y aduanas y tenga contacto con animales, con todas estas cosas y estos ítems que de la comunidad médica está señalando y las autoridades sanitarias están señalando como que son cuestiones de riesgo, ¿no? Si nos metemos en las páginas de las aduanas, si nos metemos en las páginas de de viaje, vemos que hay un patrón muy determinado de cosas que segmentan eso. Si eres, lo han ido ampliando. Al principio era solamente con gente que comía animales, carne cruda. Después se fue ampliando a personal de salud, después la gente que haya tenido una hospitalización, y después y abrieron el compás tanto que prácticamente cualquier persona podría estar en peligro. No sé si me doy a entender. O sea, potencialmente está muy serio, pero las variables todavía son muy desconocidas como para que puedas opinar entonces. Claro, porque, o sea, con este recuento que yo te acabo de dar, que en el cual te fui explicando cómo las autoridades sanitarias empezaron a delinear la población en riesgo, ¿ok? Pues primero dijeron, esto es un coronavirus nuevo, entonces, ¿quién está más cerca de un coronavirus? Los personales de laboratorio. Después, la gente que come, o sea, que la gente con los alimentos, después las comerciales, los servicios de epidemiología actúan también como servicios de inteligencia y van abriendo el compás porque hacen mapas de relaciones de todas las personas que pudieron haber estado involucradas. O sea, llega un punto en el cual metes a todo el mundo y es lo que nos da la crisis actual, que generas esa paranoia y todo. Que es una paranoia que está debidamente justificada porque este es un virus que es sumamente contagioso. Ok. Medidas de seguridad que pueda hacer una persona común. Muy sencillas, son realmente muy sencillas. Lávate las manos, trata de no tocarte la cara, ¿ok? Es difícil porque el ser humano se toca la cara 2 a 3 veces por minuto, eso son más de 18.000 veces al día, ¿ok? Trata de no llevarte con tanta frecuencia, de forma consciente, las manos a la cara. Trata de no tocar superficies y después tocarte la cara. Lo que son pasamanos, botones, agarraderas, ese tipo de cosas, ¿ok? Tienes que evitar tocarte la cara y tocarte, sí, o sea, tocarte la cara desde que las pasas las manos por ahí. Yo le recomiendo a la gente que utilice gel antibacterial, un buen lavado de manos, tratar de tener un estilo de vida saludable. No hay comidas que te hagan más fuerte ni nada, ¿no? La vitamina C. De nuevo, no hay evidencia suficiente para sustentar esto, ¿ok? Entonces, yo prefiero que una persona guarde, tenga dinero por comprarse alguna medicina, a que compre vitamina C que no le va a servir a la hora de estar enferma. Ok. Recomiendo también hervir el agua, tratar de utilizar calzado, el personal de salud tiene que seguir al pie de la letra todas las recomendaciones. Y bueno, o sea, hay que entender que, o sea, si van a comprar mascarillas, no sirve cualquier mascarilla, solo más sirven las mascarillas N95. Casi no hay, el stock que hay en el mundo es muy poco. 3M, quien tiene la patente, ha entregado derechos para que la sigan produciendo, y eso también ha afectado drásticamente el sistema de distribución de material médico quirúrgico. Eso es otra cosa, eso es otra arista, pero las recomendaciones de salud son esas, son muy básicas. Son muy, muy básicas. Ir a China, sé que suena tonto, pero eviten ir a China, ¿ok? Si ven un chino por ahí, no es que el chino es un virus con patas, ¿ok? No. En líneas generales es eso. Entonces lo más importante es lavarse las manos y no tocarse la cara. Si tú lavas las manos, no tocas la cara y no tocas objetos, o sea, yo creo que más que eso, quiero hacerle hincapié a la gente en no tocar objetos y después tocarse la cara. Si tú vas a toser, si vas a estornudar, no uses pañuelos, ¿ok? Estornuda y tose sobre no tapándote la boca con la mano, sino con el pliegue del codo, ¿ok? Porque el pliegue del codo no toca objetos, ¿ok? Eso mantiene tus manos limpias. Ok, obviamente no ir a China en este momento, no ir a Asia en general, ¿no? No ir a Asia del Este. Yo creo que no ir a China, porque si tú vas a Singapur, o sea, Singapur es un país chiquitico, chirriquitico, y mira lo bien controlado que tienen eso, ¿no? O sea, claro, el riesgo es mejor en todo, el riesgo de en Venezuela tenemos un dicho que reza que el que le tiene miedo a la candela no se acerca. El que tiene rabo de paja no se acerca a la candela, porque se quema. Bueno, si hay una epidemia en China, yo no creo que ir a la tienda Uniqlo y a la Lacoste de la calle principal de Wuhan, por más bajas que estén las ofertas, sea prioritario y menester en un momento como este. La gente tiene que tener un poquito de sentido común. Te pone, y por más que suena irrisorio, pero si tú te pones a ver con la cantidad de gente que hay que ha hecho reservaciones para ir a China en este momento, también es grande, pero no es tan grande como la cantidad de vuelos cancelados que hay. Y de hecho, ya varios países cancelaron sus vuelos a China. El único de Sudamérica que yo sepa es Brasil. Quien realmente empezó a sufrir eso y a ver cómo eso les pegó y les hizo perder una cantidad importante de dinero fue Alibaba. Ah, sí, ¿qué pasó con Alibaba? Digo, para que le cuentes al público. Bueno, los que no conocen Alibaba es el Amazon chino, y así como tiene productos, también vende buena parte de los vuelos en Asia. Ellos tienen una agencia, una plataforma de vuelos y de agencia de viajes y de reservaciones de hotel que de gran volumen, de muy, muy un enorme volumen. y era esta actividad comercial de esta empresa es uno de los principales músculos financieros que pone a la empresa de Jack, a la compañía de Jack Ma, en el mercado financiero internacional, ¿no? Pues él es un chinito que se supo diversificar de formas increíbles. Y esta crisis le ha pegado a su negocio, ¿ok? En cuestión de horas, cuando empezó lo del pánico, o sea, un website que me estaba acostumbrado a manejar alrededor de 75 mil reservaciones al día, ¿ok? De repente bajó a manejar unas 600. Y miles de cancelaciones, no solo de vuelos actuales, sino de vuelos de ahí a 2, 3, 4 semanas en adelante. Eso es una pérdida astronómica de dinero. No, y AliExpress, que digo, para la gente que usa AliExpress, yo pedí unas cosas y me las cancelaron todos los pedidos, todos absolutamente. Tenía como 10 objetos que había pedido de China y todos están cancelados. Yo compré un dron, fíjate, yo compré un dron y compré unos audífonos Bluetooth que venían de Shenzhen. Y el que me las vende, después de que me llegan para acá a Venezuela, el tipo me escribe, ¿no? Me dice, mira, señor, llegó todo bien, sí. Ay, qué bueno, porque su envío fue de los últimos que yo pude despachar, porque aquí el gobierno chino nos intervino la aduana y nos cerraron todo, nada. Sí, eso pasó con muchos. Yo conozco bastante gente que les cancelaron los envíos, o sea, simplemente no. Y también conozco gente que había comprado mascarillas 3M de N95 y les cancelaron los pedidos. Pero sí, eso pero aquí en este contexto. Las expropiaron, se las quitaron. No, lo que pasó es que mucha gente que las han comprado en eBay o en Mercado Libre. Y les cancelaron los pedidos y ahora la misma gente está revendiendo las mismas máscaras a 5, 8, 10, 20 veces el precio. En Londres las máscaras se acabaron en 5 horas por el pánico, por el miedo. Y el problema es que las fábricas de estas máscaras, todas las que están produciendo, se van a quedar en China. Porque es donde es más fácil producirlas. Ahora, o sea, fíjate, 3M... que es quien tiene la patente, las puede hacer en Francia, las puede hacer en Hungría, las puede hacer en Alemania, las puede hacer en distintas partes de Europa y en Estados Unidos. No son suficientes, pues la materia prima está en China y mover todo eso es un problemón. O sea, tratar la epidemia se puede hacer, la verdad es que es un poquito más cuesta arriba porque la fábrica del mundo es la que tiene el parque industrial más grande del mundo. Es el que tiene el problema laboral, ese problema laboral, pues. Claro, que creo que lo que va a pasar es que esto va a causar que que las empresas que no dependan de materiales raros como las tierras raras, van a empezar a pensar en salirse de China y venirse de nuevo a este continente, porque el problema de logística les va a costar muy caro a muchas empresas. Bueno, las empresas que están en Asia, que han sabido sacar lo bueno de esta crisis, son las empresas que manejan la inteligencia artificial. Corea del Sur es la que tiene la mayor cantidad de robots, ¿okay? De trabajo robotizado. China no está ni siquiera en los 10 primeros puestos. China quiere estar de aquí al 2025... por lo menos en el puesto 10. ¿Ok? De mano de obra robotizada. Si ellos con ese parque industrial no logran robotizar eso, precisamente porque no tienen un gravísimo problema de desarrollo de patentes, porque ellos se copian todo, las copias que hacen son malas, tienen una mano de obra. Y la mano de obra china, contrario a lo que mucha gente piensa que es de mala calidad, no es de mala calidad, lo que es carísima. Y si la fuerza laboral se les enferma, si el parque industrial lo tienen parado, eso para ellos, este problema que ya estamos en la segunda semana del segundo mes, ¿okay? Esto para ellos les va a afectar drásticamente sus informes cuatrimestrales y trimestrales. Y eso para un país como China, que los chinos, los comunistas, seguían mucho por los reportes que se publican de forma periódica, ¿okay? Eso es una raya, eso es una vergüenza, es un costo político que ellos no pueden asumir. Claro, ¿no? Y va a ser, o sea, los costos van a ser bien altos para futuro, o sea, para China, ¿no? De hecho, honestamente, lo que le conviene a China es que la pandemia se vaya a todas sus competencias, a todos los países que les compiten, para que no sean los únicos afectados ellos. Sí, pero los países que le compiten les controlaron la pandemia, les frenaron la pandemia. El problema son ellos, que siguen exportando casos y que se convirtieron en Wuhan, en una especie de Chernóbil de la modernidad, Chernóbil contemporáneo. Sí, y mucho más, y va a ser mucho más costoso que Chernóbil, porque Chernóbil por lo menos era un pequeño pedazo en Ucrania. Sí, y ese pedacito en Ucrania cuando estalló, la nube llegó prácticamente hasta Estocolmo y París y todo eso, que ¿okay? Aquí la gente, a los chinos, lo que me comentaba, que le comentaba a mis alumnos de la universidad, si a los chinos, si a China le da una gripe, el mundo entra en terapia intensiva. Sí, y luego, bueno, volviendo otra vez al virus en sí. Al parecer tiene algunas partes que se parecen al SIDA, ¿no? Que tiene algo del código genético del SIDA. No estoy muy, mira, no, te voy a ser muy franco. Para preparar esta conversación que tuvimos, yo no revisé eso, ¿ok? No Bueno, lo conozco, no lo sé, para viejo. lo O que sea, venía de el verdad no lo tema sé. es porque en Estados Unidos están usando el lopinavir o ritonavir para tratar el coronavirus Ajá. y les está funcionando. Ok, eso es por, o sea, tiene que ver por una serie de cosas. La actividad de estos antivirales afecta ciertas enzimas y mecanismos bioquímicos que pueden tener ciertos virus. Sí, lo entiendo. No estoy familiarizado con cuánto se parece, si tiene un pedacito, si, o sea, no es irresponsable de parte mía como profesional decirte a ti o a tu audiencia o a nuestra audiencia eso porque no estoy familiarizado. Pues si hacemos otro podcast sobre otra cosa, te puedo decir y puedo hablar. Pero Perfecto. ahorita no te Sí, puedo, no, no sé claro, decirte, vea. pero bueno, Porque el está tema, el interesante que están coronavirus usando. es tan amplio, este tema es tan interesante y tan amplio que, o sea, no lo pude cubrir todo para preparar esta entrevista. Claro. No, lo más comentaba porque se me hizo muy interesante que están usando esas medicinas para tratarlo en Estados Unidos y que les está funcionando. Bueno, ahorita cuando tienes esto y tú tienes un paciente, ¿no? Tú tienes un paciente que está todo aporreado en una cama de terapia intensiva, que lo tienes pegado un montón de cables, que las máquinas lo que hacen es hacer ruido, ese paciente no se mueve ni nada. Tú acudes yo puedo entender, porque a mí me ha tocado estar en esa posición. Yo puedo entender el estrés que pueden sentir los médicos cuando tienen un montón de pacientes con esas características. Es lo que considero. Si están utilizando ritonavir, si están utilizando lopinavir, bueno, ojalá funcione, ¿okay? Ojalá funcione, porque lo del coronavirus es que va a matar a mucha gente, va a quedar una secuela, tal, y China va a capitalizar económicamente sobre eso. Las implicaciones económicas y metapolíticas a la postre de eso, pues son réditos para China, porque China va a decir que ellos causaron el problema y que sus vacunas son la solución. Y como tú dices, la vacuna ahora va a ser parte de las vacunas normales, como la del SARS ahora es para las vacunas normales contra la influenza y demás gripas. Claro, y esto también da pie a que los antivacunas se nutran, ¿sabes? Los antivacunas pueden tener ciertas cosas que a lo mejor causan afinidad y simpatía en algunas personas de nuestra audiencia, tradicionalistas, identitarios y demás. Lo que yo le digo a la gente es que, mira, es chévere ser antivacunas en Massachusetts, en New Hampshire o en Valladolid, ¿ok? Pero si tú vives en Michoacán, si vives en Veracruz, si vives en Cochabamba o vives en Caracas, donde hay polio, donde hay tuberculosis, donde hay fiebre amarilla, este tipo de medicinas te salvan la vida. Lo Sí, mismo digo. puede ocurrir con el coronavirus. Sí, o sea, te puedes dar ese lujo cuando estás en Rhode Island y todo el mundo alrededor de ti dice si se vacunó. O ni siquiera, porque fíjate, yo no sé cómo es en Centroamérica y México, no sé si tocan estando recién nacidos la vacuna BC, que es el bacilo de Calmette-Guérin, ¿okay? Que es previene contra una vacuna que protege a quien la tiene de las formas graves de la tuberculosis. Generalmente se utiliza un pequeño estilete, una pequeña cortada con una cicatriz. Según el país, es en el deltoides derecho, el izquierdo o en el cuello, ¿no? Sí, las he visto aquí en México, se usa en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, igual que en Venezuela. Este tipo de. Perdón, Venezuela es el brazo derecho. Este tipo de vacunas en México las coloca porque en México hay tuberculosis. Esa vacuna la colocan en Nogales, por ejemplo. Tú te vas 80 kilómetros al norte en Tucson y no está. Esa vacuna la colocas en Nuevo Laredo y cruzas la calle y te vas a Laredo y no está. Entonces, en fronteras como México, que son fronteras muy porosas, o la Unión Europea, que tiene fronteras muy porosas, este tipo de cosas funcionan. El coronavirus va a desarrollar su vacuna como la desarrolló el SARS, la vas a incorporar y yo no sé qué, y no va a ser sino viendo años después, cavernarios, no sino viendo las hojas de Excel de cómo se movieron los precios años después, que vamos a saber si China logró cobrar y capitalizar bien sobre esta crisis o simplemente fue una apuesta, si aceptamos la tesis que es verosímil de que los chinos hayan jugado con esto y se les haya salido de control. Sí, va a ser digo, no vamos a saber inclusive en este momento, no vamos a saber si el resto del mundo está contagiado o no, todavía en semanas o meses. Como decía, el caso de Singapur va a ser muy interesante porque es el único, es un país muy avanzado, chico, pero muy, muy avanzado, y tienen 60 casos de coronavirus. Si ellos no lo pueden controlar, que es un país donde el gobierno puede tomar medidas autoritarias, tan autoritarias como los chinos, y sin embargo, muy, muy avanzado. Si ellos no lo pueden controlar, sabemos que va a ser más peligroso de lo que o sea, de lo que la mucha gente espera. Si lo pueden controlar ellos, es probable que se pueda controlar fuera de Asia. En 2015, sí, 2015-2016, cuando la epidemia de ébola en África Occidental, yo di un par de entrevistas a BBC y a National Geographic sobre esto, porque era el ébola, entonces esa sí era la plaga estilo, ¿sabes?, apocalíptica. Zombieland, Mad Max, coño, The Walking Dead, ¿no? Y de verdad, la epidemia de ébola asustó a mucha gente. El pánico, la forma en la que se esparció por África y por Liberia fue espeluznante. Y Bueno, fíjate, estos ahorita países. la Organización Mundial de la Salud tiene otra vez el ébola como una epidemia de riesgo de todo el continente, o sea, otra vez está. Y fíjate que en África, y la región peculiar donde salió, porque esto es una zona de diamantes, de conflictos, donde la gente se mata a machetazos por un chivo. No es muy distinto, no es muy distinto a Sudamérica, ¿no? O sea, en cuanto a tendencia a la violencia, falta de funcionamiento de las instituciones, este tipo de cosas, ¿no? Y aún así, presentando esos riesgos, la epidemia de ébola fue lograda, se logró controlar. Se logró controlar. El coronavirus es un virus de una enfermedad de características distintas. Es una enfermedad díscola desde un punto de vista sociocultural y societal. No es menos amenazante que el ébola, no es más letal que el ébola. Lo que sí es que tiene la posibilidad de hacer que nuestros comportamientos como seres humanos en distintos países y distintos intereses y inclinaciones geopolíticas hagan que la presencia o no de ese virus en determinadas naciones inclinen o no la balanza hacia cierta toma de decisiones. Eso sí es cierto. ¿Cuál es más difícil de controlar, ébola o coronavirus? Yo diría que el ébola. El coronavirus tú lo puedes controlar con una serie de medidas de seguridad sencilla. Tú te tienes que poner una escafandra, te tienes que disfrazar de astronauta para poder lidiar con ese mostrico. O el coronavirus, no. O sea, los dos son enemigos invisibles. El detalle es que uno es mucho más agresivo que otro. Es como que me preguntes, ¿qué prefieres sostener en tu mano? La barra radioactiva de Homero Simpson. Perdón, Beto, te me cortaste de nuevo. ¿Me decías la barra de Homero Simpson? O sea, es como que yo te pregunte, ¿qué prefieres tú sostener con tu mano desnuda? ¿La barra de Homero Simpson o una bola de uranio? O sea, las dos son igual de peligrosas. Entonces, o sea, yo considero que es más. El ébola es una enfermedad mucho más agresiva, mucho más letal, ¿okay? Con cierta peculiaridad que puede volver al mundo The Walking Dead y Mad Max, ¿okay? El coronavirus no tanto. O sea, tú no necesitas para tratar al coronavirus, tú no necesitas colocarte una escafandra, ¿ok? Y para tratar al ébola tú tienes que utilizar medidas de bioseguridad muy, muy, muy sofisticadas. Ok, entonces, perfecto, entiendo. Entonces, algo más, ahorita en este momento, ¿qué es lo que que la Organización Mundial de la Salud, no sé si viste que el director africano, hombre, no recuerdo el nombre, ha estado diciendo que China ha sido ejemplar y demás, que el gobierno chino ha sido muy transparente y todo eso. ¿Está comprado o qué? ¿Por qué crees que esté opinando así? Antes de que este señor estuviera en ese cargo, China pasó durante mucho tiempo el gobierno China pasó durante mucho tiempo está, la directora de la OMS era la doctora Margaret Chan. Esa mujer es china, ¿ok? China es el segundo donante de mayor cantidad, o sea, el segundo mayor donante en cuanto a donaciones financieras a la OMS es China. Entonces, yo no tengo por qué pensar que este nivel de exposición, sobre todo en un organismo internacional como dependiente de las Naciones Unidas, que tienden a encubrir actos de corrupción, pues si lo hicieron con el Oil for Food, con el programa de comida por petróleo en Irak, que fue una nimiedad, pueden hacerlo con esto. O sea, a mí no me parece, yo no confío en la Organización Mundial de la Salud, pese a que yo trabajé en ella y sé cómo funcionan las cosas, porque el tufo chino, la institucionalización china que hay en ese sitio es bastante fuerte, es bastante evidente. Tú trabajas en otras, tú trabajas o tienes la oportunidad de tener contacto con otras organizaciones y el feeling es distinto. O sea, no tengo, no, es algo que es muy difícil de poder describir con palabras porque tienes que sentirlo, tienes que, o sea, el surveillance, la vigilancia, todo. Sí, no, pues el gobierno chino es un estado totalitario a la Unión Soviética. Por supuesto, por supuesto. Entonces, o sea, es como que a mí el otro día me preguntaron algo muy similar, ¿no? O sea, ¿por qué yo habría de confiar en los chinos? Con esta cuestión de la OMS, yo le digo, bueno, es como en México, pues ¿por qué yo habría de confiar en los reportes que dan sobre los decomisos de narcotráfico cuando los secretarios de seguridad del gobierno mexicano son narcos? O sea, porque yo tendría que confiar en ellos, ¿no? Y de nuevo, o sea, tenemos que concatenar que pese a que ese evento oficial y son las cifras que da, tú también puedes ver los reportes que no son de la narrativa oficial. Sí, claro, y el No sé si viste que o sea, ya hay varias personas, por ejemplo, el exdirector de la. Uno de los exdirectivos de la CDC estaba diciendo que. No sé qué opinas tú, que él cree que los casos fuera de China hay que multiplicarlos, o sea, los que sepamos que existen, entre 5 y 10, y los de China por 20. Bueno, mira, yo te digo una cosa, y te lo digo desde la experiencia que yo tengo llevando crónicas de cómo se expresan las enfermedades en las poblaciones, porque es algo que he estado haciendo desde que me gradué de médico y lo he hecho con enfermedades contagiosas como la malaria en mi país, ¿no? Te puedo decir una cosa, cuando tú te enfrentas como médico y epidemiólogo a censura institucional, tú tienes que acudir a una C y tienes que acudir y desarrollar un sentido bien afilado de cómo manejar la información no oficial, ¿ok? Y hacerla verosímil. Pues en Venezuela, por ejemplo, tras 20 años de revolución chavista y de exposición a Cuba, los cubanos se metieron en el gobierno venezolano en todas las dependencias. Entonces, que aparezcan data epidemiológica, o sea, que revele, por ejemplo, que el gobierno no ha hecho nada por la malaria, cuando dice que sí lo hace, es una cosa que es una derrota política. En los ministerios de países totalitarios y de gobiernos que están y de instituciones que están muy politizadas, este tipo de cosas también ocurre. Yo no tengo por qué pensar que si China pasó durante más de 10 años siendo el principal financista de la MS, el segundo principal financista del MS, sus procederes totalitarios no se vean de alguna forma reflejados por soft power en la administración china. Habrá algún burócrata que me diga que no, que lo que yo estoy diciendo es una cosa descabellada. Pero de nuevo, eso también suena, eso solo es verosímil si aceptamos que esta persona está cuidando su trabajo, que lo que yo estoy diciendo pone en peligro su status quo. Uf. Sí. Y de hecho, creo que Trump había amenazado este año que iba a bajar su cooperación a la Organización Mundial de la Salud a la mitad, creo. Claro, y yo sé que lo que yo digo suena mucho a tinfoil hat, a Alex Jones, a conspiración, porque sí, o sea, yo lo sé, yo detesto tener que sonar así, porque yo soy un académico, porque yo me la paso leyendo boletines epidemiológicos y cosas que tienen cierto grado de sustentación, ¿ok? Lo que tú dices de Trump es absolutamente cierto, Estados Unidos tiene una política ahorita de reducir sus contribuciones porque se están dando cuenta que el dinero que están utilizando no tiene o no tiene el impacto que se da o no se gasta para lo que ellos quieren o no esa inversión no se traduce en algún tipo de beneficio que ponderar el gobierno americano actual, la administración americana actual, o para seguir devengando ese dinero. Eso es una prerrogativa que tiene cualquier estado. Desde el punto de vista de seguridad, de seguridad biológica, tendría hasta sentido, porque esa plata tú se la puedes dar a tus laboratorios de bioseguridad para que inviertan local. Y ese es un parque industrial biomédico capaz mucho más amplio que el que hay en el resto del mundo, porque es en el resto del mundo. Sí, pues es que Estados Unidos es el país que más, por mucho, el que más aporta todo lo de la ONU y en la Organización Mundial de la Salud y demás. Entonces sí tiene sentido que los gringos estén hartos de aportar a organizaciones que, por cierto, van en contra de los intereses de los mismos gringos. Y es una cosa que es muy sencilla, o sea, fíjate, como si tú, digamos que tú aportas $10 a la Organización de la Doctora de Estados Unidos y aportas $10 a la salud. Digo 10 para tener un número redondo, ¿no? Y quien está por debajo de ti no aporta 10, quien está por debajo de ti aporta 8. Y tú ves que con los 8 que esa persona aporta, que si alguien más aporta, su influencia y todo lo demás es mucho mayor que la tuya, ¿ok? O sea, pagan menos, hacen las cosas mal, hacen las cosas dejando una gran impronta ahí. Y en inglés se dice que you get sidelined. En castellano, si nos vamos a los términos de las metáforas del fútbol, es que te dejaron en la banca. O sea, Y eso, desde un punto de vista biomédico, de patentes y todo lo demás, lo que significa es que se están aprovechando de ti, que no están jugando limpiamente en el escenario del intercambio de información. Claro. Hay un libro muy bueno que yo le recomiendo a la audiencia, si están interesados en saber lo que China hace con las patentes y todo lo demás, que se llama Espionaje Industrial Chino. Okay, está en Amazon, está en inglés. Es un libro desarrollado por gente de en DC, unos think tanks de seguridad e inteligencia en DC que son muy buenos. Se llama Chinese Industrial Espionage. Si quieres, después te doy el enlace para que lo revisen. Y bueno, Claro. ellos tienen un apartado sobre industria, tienen un capítulo sobre industria biomédica que vale la pena estudiar. Yo ya les hablé a ustedes sobre lo que China quiere hacer de aquí al 2025 con su aparataje médico, y lo que quieren hacer los chinos a nivel biomédico está en directa relación, en directo vaso comunicante con sus pretensiones de mecanizar y hacer robótica al parque industrial chino. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Bioéticamente y genéticamente también es peligroso. Hay que verlo con mucho detalle por las implicaciones éticas que tiene que un gobierno del tamaño chino y con los procederes humanos que tienen los chinos estén manejando ese tipo de cosas. No, si los chinos que se vuelvan el país más importante de bioingeniería es una pesadilla para el resto de la humanidad. Bueno, no lo pueden lograr. Lo bueno es que no lo pueden lograr porque Occidente tiene los métodos pese a que ellos son muchos más, Occidente tiene el know-how para poder hacer que eso se tenga. Y esa es una de las razones por las cuales los chinos son tan proclives a mandar gente aquí a Occidente a que se informe y que funcionen como espías y que traigan cosas de vuelta para allá. Sí, pues, pero pues tienen muy buen aparato de espionaje, además la cantidad de alumnos que tienen en Estados Unidos es impresionante. Y que cualquiera puede, o sea, el etnicismo Han, el componente que tienen los Han étnico a la hora de exigir lealtad y o sea, cambiar capas y elegir lados, es determinante, ¿no? Es determinante. Yo considero que si a la luz de un conflicto, no, China no está China tiene la capacidad de lastimar a mucha gente, pero no tiene la no creo considera que tenga la capa la no la considero capaz de tener la ventaja a largo plazo como para ganar un conflicto o sea, mayor. Esa es mi opinión así muy por encima. Porque no tienen el parque industrial para hacerlo. O sea, ellos tienen un parque industrial muy grande, pero no es un parque industrial tecnificado. Sí, fuera de la el área de Chingín y celulares y todo eso. Sí, yo considero, ya que estás tocando el tema de los celulares, que el nuevo frente de batalla que tiene Occidente para con los chinos, en donde los chinos sí tienen, pese a que tienen un parque industrial mucho más atrasado, mucho más grande, pero mucho más atrasado, donde sí tienen una ventaja es en la tecnología 5G. Y la tecnología 5G está demostrado que tiene efectos deleterios sobre la salud. Por lo menos desde el punto de vista en uno de los sitios donde está más demostrado es en el campo de la otorrinolaringología, en los oídos. Los médicos de los oídos, nariz y garganta, son muy recelosos de la 5G. Ah, sí, ¿qué pasa con la 5G? Cuéntanos. Estas son ondas electromagnéticas que su reverberación sobre las células no está muy bien descrita. Entonces, eso podría cambiar el ADN, está involucrado con cáncer, está involucrado con una menor capacidad que tienen ciertas células de procesar y de tener afinidad por electrolitos. Claro, todo esto son cosas experimentales, ¿ok? Y que todavía no hay casos aislados, que todavía en la comunidad médica, en el argot médico, no se tiene la evidencia suficiente como para afirmar tajantemente que eso sea así. Lo que sí hay es la idea y esa idea se amplía, se propaga, se está propagando y tiene sus efectos. Lo que va a ocurrir con la tecnología 3G de aquí a 2025 va a ser interesante. Y yo le diría a la audiencia que viera cómo se relacionan las enfermedades de auditivas, la demencia, los cánceres del cuello, del cuello para arriba, ¿ok? Con el advenimiento de esta tecnología 5G. Porque tiene un componente que es nocivo para la salud. Y la misma tecnología la van a usar, porque creo que bueno, es Huawei el que lo está desarrollando de los chinos, y los gringos creo que sería Qualcomm. Bueno, fíjate, Huawei es una cosa bien interesante. Hechos sobre Huawei, hechos. El presidente de Huawei fue un oficial del gobierno chino. El gobierno chino tiene acciones en Huawei. Una de las ejecutivas de Huawei fue arrestada este año y el pasado, primero en Canadá y creo que después en Francia, no sé en dónde, okay, acusada de espionaje. Huawei tuvo que retirar, hizo una inversión gigantesca, millonaria, en universidades americanas, sobre todo las principales universidades tecnológicas, el MIT, Stanford, UCLA, okay, donde le daban a los alumnos y le dieron a las universidades antenas y equipos de transmisión que el Departamento de Defensa mandó a quitar de forma inmediata. Y es por el aspecto de espionaje, porque la tecnología 5G que está llevando adelante Huawei permite hacer más surveillance a niveles que solo los chinos pueden desarrollarlo. Acuérdate que este es un país que tiene sistema de crédito social muy sui generis. En Venezuela lo están aplicando con sus propias tropicalizaciones. A lo mejor el camarada López Obrador después lo aplica cuando logre vender su avión. Sí, no, pues lo que está. De hecho, eso de la infiltración de los chinos aquí en México, lo que están utilizando mucho es una cosa que se llama el Instituto Confucio, que son institutos pagados por el gobierno chino de educación, de cultura y lenguaje chino, que están en muchas universidades públicas en mi país. Ahí está en términos prácticos en todas las universidades públicas grandes estatales, el Instituto Confucio. Y a cambio de eso, pues supongo que lo que pasa es que no, esa universidad no puede opinar mal de China porque está recibiendo fondos de China. Sí, y esa es una estrategia que tienen los chinos muy bien desarrollada. Fíjate, quiero que vayamos un poquito para atrás y pues me mencionaste una cosa sobre la OMS, que recuerdo que hiciste y China, ¿no? El costo que lo que le ha costado al mundo mantener a Taiwán fuera de la Organización Mundial de la Salud es una cosa que ahorita con la epidemia del coronavirus, la gente de la comunidad está empezando a entender, porque Taiwán tiene el mo plan modelo de salud, de control de epidemias y de salud pública y de investigación y desarrollo. Esto es y lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Tener a Taiwán fuera de la OMS es una de las graves consecuencias es que no vamos a poder tener la vacuna, los programas de desarrollo y ataque preliminar para lidiar con la crisis y demás. Todo por el capricho de los chinos de no compartir asiento. Que una de las cosas curiosas de los chinos es que están digo, de Taiwán, es que Taiwán también produce muchas máscaras de protección de N95, pero ellos los están poniendo todas por ley que tenga la bandera de Taiwán. Sí, y tú sabes que los chinos comunistas continentales quemaron esas máscaras, las destruyeron. Sí, porque es ilegal, ¿no? La bandera es ilegal en China. No solo eso, yo leí varios reportes. Unos alcaldes decomisaron las máscaras y las quemaron. Los más inteligentes las reempacaron, ¿ok? Les colocaron un plástico con la bandera de China continental que decía que eran una donación que había salido con un error y que esa no era una bandera de ninguna parte, sino que era un diseño original. Como si eso fuera algo creíble, pues. Sí, sí estuvo muy, pues, digo, fue una bofetada con guante blanco de los de Taiwán. Soft power. Y luego, también, ¿qué más te quería preguntar ahorita del coronavirus antes para ¿qué crees que pasa en Hong Kong con todo lo de las manifestaciones y demás? Bueno, Hong Kong es el momento de Tiananmen que tiene Hong Kong ahorita es crucial. Lo que yo pienso que Hong Kong, yo no veo, Hong Kong no tiene la posición de Hong Kong, el liderazgo que sale, China lo destruye, lo mata, lo aniquila, ¿ok? Hong Kong, recordemos que pasó durante años de dominación y colonia británica. Le dio a Hong Kong una institucionalización, unas instituciones y una forma de llevar hacia adelante en el ejercicio del poder que es occidental. Y eso antagoniza la forma autoritaria que tienen los chinos Han continentales. Si Hong Kong se organiza, podría lograrlo. El detalle es que fíjate, el cambio de leyes que hay en Hong Kong, los que no están familiarizados con Hong Kong tenía ciertos estatutos de independencia que el gobierno central chino está modificando para tener mayor influencia sobre ellos y poder dominarlos más. Y eso es preocupante. Hong Kong ha sido la válvula que ha permitido que Occidente sepa muchas de las cosas que ocurren en Wuhan. Ojalá Hong Kong se mantenga en ese sendero, pues que buscan tener un mejor gobierno y no está en manos del Partido Comunista Chino, que son unos criminales. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí es. Pero se me hace que, digo, los chinos van a utilizar también esto para evitar que haya otra vez manifestaciones por un tiempo, ¿no? Por evitar el contagio. Claro, porque tú declaras un toque de queda porque hay coronavirus y no tienes que decir que es que el toque de queda también está motivado porque hay un montón de gente protestando. Sí. Bueno, pues, ¿algo más que quieras decir del coronavirus? Bueno, tienen que saber que el coronavirus no llegó para quedarse. El coronavirus va a ser transitorio. El coronavirus probablemente se vuelva una vacuna y que los chinos cobren de ella. Hay que cuidarse. Hay gente que inexorablemente va a morir. Yo espero que no sean tantos. Yo quiero que la gente tenga todo. O sea, yo soy médico y no quiero que la gente se enferme. Y mucho menos quiero que la gente se muera de esa forma. Si usted tiene alguna duda y tiene alguna pregunta, contactame a mí directamente sobre coronavirus. Mi Twitter es arroba Alberto Zambrano. Manejo un Reddit que es reddit.com/r/ncov. No vayan al Reddit de coronavirus que está infiltrado en Reddit por gente del Partido Comunista Chino. Y bueno, escúchenos aquí en Soda Stereo. Gracias por tenerme. Ha sido muy, muy placentero estar aquí. ¿Qué más Bueno, les y puedo antes de decir? dejarte ir, ¿nos puedes contar un poco? Aquí acaba el tema del coronavirus. Para los que nos escuchan solo por esto, hasta aquí llegó el episodio. Pero vamos a hablar ahora un poco con Beto, si él nos lo permite, sobre Venezuela. ¿Cómo ha sido, cómo ha seguido desde la última vez que platicamos en un programa? ¿Cómo sigue la situación en Venezuela? ¿Qué ha pasado? Venezuela se terminó de cubanizar. Yo sigo aquí sobreviviendo, planeando haciendo mis planes de migración. Pues yo he tenido a lo largo de los años que ahorrar mucho dinero para poderme ir. El proceso de migración de un venezolano es una cosa dramática. La Venezuela causó una crisis humanitaria en el continente de refugiados y demás, de gente que está huyendo de esta cosa que está pasando en este país sin parangón. Y bueno, Mira, yo he tenido que ver a mis 33 años cómo la mitad de mi familia se ha tenido que ir del país, cómo mi hija tuvo que emigrar, cómo las instituciones que me formaron a mí se degeneraron y fueron tomadas y ocupadas. Y es un panorama que es bastante sombrío. Y si, pese a ello, los venezolanos seguimos aquí tratando de como de que unir los puntos y darnos cuenta de que no necesitamos una un liderazgo, que el liderazgo político que tenemos es un liderazgo que está controlado y comprometido con el chavismo, con los castristas, con el comunismo internacional, con una élite globalista que es totalmente adversa a los intereses de la nación venezolana. Y eso ha sido una cosa muy dolorosa para la sociedad venezolana, porque somos un país de 30 millones de habitantes y ya tiene un 10 millones de habitantes fuera de su país, una diáspora increíble, causamos problemas en todo el mundo, los países que nos reciben no saben qué hacer con nosotros como venezolanos, la ola migratoria que tenemos no es una ola migratoria de gente de buena calidad, como diría Donald Trump, no estamos mandando lo mejor, dejamos de mandarlo porque la primera ola de gente que se fue del país, de Venezuela, eran los profesionales, los universitarios. Universitarios, después se fue yendo la clase, me están yendo los sectores más pobres. En Venezuela, el rey tiránico y despótico, criminal, narcoterrorista, Nicolás Maduro, hace y deshace, como quiere, aniquila la oposición, la persigue. Tenemos una inflación de N por ciento, hemos tenido que pasar por tres conos monetarios, esto es terrible. Con importaciones y con los negocios que el gobierno hace con sus aliados, se logra mantener este tipo de regímenes tiránicos. Yo lo que tengo que hacer para poder con ustedes es un gran periplo, pero es que, de nuevo, o sea, yo soy el 1% del resto de mi país. Uf. ¿Qué pasó con la situación de hambre? ¿Ya no hay las hambrunas que habían todavía? No, sí las hay, por supuesto que las hay, cavernal. El detalle es que el pueblo venezolano, y sobre todo mujer venezolana, porque si hay algo que ha ocurrido con esta crisis, siempre me recuerda esa imagen de famosa que está en el Smithsonian de la Gran Depresión, una mujer viendo hacia el horizonte con sus muchachos, ¿no? Esa es la realidad de la mujer de Venezuela. La realidad venezolana es una mujer. Madre soltera a quien generalmente el marido o no está o se lo mataron o tiene que agarrar una maleta y calete alza por alguna fría carretera panamericana, suramericana, mientras sus hijos salen de hambre, ella tiene que resolver cómo se hace sin ningún tipo de amparo por parte de los países que la cobijan. La situación que está ocurriendo en Chile con la mujer venezolana desatendida, maltratada. La situación de mis coterráneos en las cárceles de migración de Estados Unidos, que en Estados Unidos el Departamento de Estado les da a ellos un visado y concede a ellos el estatus de refugiado, y justo después que se lo conceden, los colocan en cárceles con mareros, con setas, con delincuentes centroamericanos y lo que están es huyendo del país, ¿ok? Y como en Venezuela no hay, o sea, la situación en Venezuela es tan delicada, vuelos de deportación, entonces esa gente se queda presa, hay que huir del país, de un país se van a otro y entonces están presos, no se pueden regresar, los venezolanos no pueden pedir un pasaporte, no tienen un gobierno interino que no hace nada por ellos. Una de las grandes farsas más grandes, más dolorosas, por las que haya tenido que pasar jamás el pueblo venezolano. Esto es terrible. ¿Qué hacen los venezolanos fuera de, o sea, ahorita en estos momentos, o sea, salen y no hay servicio, entonces en términos prácticos no tienen servicio exterior, ¿no? No, o sea, no existe entonces una Secretaría de Relaciones Exteriores a qué acudir, una embajada o un consulado. No, no tienen, están completamente desamparados. Los consulados están en una, por lo menos en México. En México hay dos embajadores. Tienes a Francisco Arias Cárdenas, un golpista del 4 de febrero que se alzó con Chávez, ¿okay? Y tienes a otro cara que conoce. Y el Obrador se reúne con los dos, la de los dos. Y ninguno de los dos puede darle a un venezolano en el DF o en Michoacán o en Veracruz o en Mérida o en donde sea un pasaporte. Si se le vence el pasaporte, si le roban el pasaporte, si tiene que hacer algo ante su en su país porque quiere constituir una empresa, hacer cualquier trámite que requiera de algún tipo de cuestión consular, eso es un periplo. Que es terrible. Yo les puedo hablar de mí. O sea, yo soy médico, tengo gerencia farmacéutica, trabajo desde Venezuela en una pequeña empresa farmacéutica, tengo que moverse de tierra con permisos y cosas burocráticas para poder llevarla adelante. Y yo no puedo salir del país, yo tengo que renunciar. Porque eso me cuesta lo que el funcionario me diga ese día que cuesta, más el soborno. Yo como ciudadano venezolano estoy muy limitado, yo no puedo obtener, yo antes no podía comprar divisas, el acceso a la comida, y mira, en Venezuela la gente sigue sin comer, el detalle es que se han ido, han emigrado. Y el hambre la hemos dado, y con el hambre hemos portado la enfermedad también. El sistema de salud, ¿cómo está funcionando el sistema de salud de Venezuela? ¿O hay un sistema de salud en Venezuela? No, no hay. En Venezuela, y lo voy a decir con nombre y apellido porque a quien yo voy a estudió conmigo y lo conozco muy bien porque ya hasta yo le gané elecciones. El diputado José Manuel Olivares Marquina, ¿ok? Es un diputado del partido Primero Justicia, antes era del partido Un Nuevo Tiempo y antes era chavista, ¿ok? Cuando fue dirigente estudiantil, ese señor declaró en mi país una crisis humanitaria y no hizo nada al respecto, ¿ok? Hizo que la Organización de Estados Americanos y muchos países de este continente conocieran que Venezuela estaba pasando por una delicadísima situación sanitaria que no tenía precedente, porque aquí estos países se solidarizaron con Venezuela y le entregaron a las autoridades una cantidad todavía no auditada de dinero, y ese dinero no se ha traducido en una mejora en el sistema de salud venezolano, tanto por una parte de que no había un manejo transparente de quien le dieron el dinero, como por la otra parte de que la introducción y hacer que esa ayuda se transforme en un hospital abastecido, el gobierno chavista que tiene secuestrada con armas cubanas a mi país, eso no va a llegar, esas cajas de medicinas no llegan a los hospitales. Yo he participado en campañas de recolección de medicinas para donarlas al Hospital JM de los Ríos. Es uno de los hospitales pediátricos más grandes y el más importante de mi país. Yo me formé y la dirección del hospital destruye la donación de medicinas y deja que esos niños se mueran. Y disculpa si se me quiebra la voz cuando te digo esto, pero es que las cosas que yo tengo que ver en mi país, con lo que ocurre con la salud de los niños y las mujeres en esto, no tiene nombre y la verdad es. Lamento tartamudear, pero es delicado y es doloroso. Sí, Y mi país claro. no merece eso. Te quería preguntar otra vez, ¿qué está pasando en qué crees que vaya a pasar si llega el coronavirus en Venezuela? Nos morimos. Y nos va a costar mucho salir de. Nos va a costar mucho tratarlo y. Ya, pero. Mira. Yo no quiero que esa plaga llega a mi país porque ya tenemos una mucho mayor. Nosotros tenemos difteria, tenemos dengue, tenemos sarampión, tenemos SIDA, tenemos enfermedades venéreas resistentes a tratamiento, tenemos cólera, tenemos diarrea. Oye, mi país, que llegue el coronavirus a estas costas, coño, ¿Que es verosímil? ¿Que puede pasar? Sí, que pasa. Mucho dolor y mucho desasosiego con un país que lo que quiere, que lo que quiere es normal, viejo. Que lo que queremos en Venezuela es que no se nos vaya la, que no, que tengamos el suministro de agua, que tengamos, que sea el país con la mayor reserva de petróleo del mundo y que no haya desabasto de gasolina. Queremos un gobierno, queremos que nuestros gobernantes no sean y parezcan honrados. Que nos llegue el coronavirus a costa venezolana. Simplemente sería agregar, como dicen en inglés, adding insult to injury. Pues esperemos que no llegue a este continente, que se pueda mantener fuera o por lo menos fuera de Venezuela. Bueno, te puedo decir una cosa también interesante sobre el coronavirus y la geografía venezolana. Si ustedes ven el mapa, ustedes van a fijarse que Venezuela, pese a que está en Sudamérica, está por encima de Ecuador. Eso quiere decir que nuestros vientos, los vientos que soplan, la Orinoquia y hacia Venezuela, son vientos alisios, son vientos que no soplan de sur hacia norte. ¿Okay? Y el coronavirus se transmuta y se transmite por aire. ¿Okay? Sudamérica, Perú, Bolivia, los estados andinos están protegidos bastante por los vientos alisios. Entonces, eso es una cosa interesante. Así como nuestra ubicación para colocar bases nucleares y bases de misiles intercontinentales, que es uno de los intereses geopolíticos que tienen China, Irán, Rusia, Venezuela. No, todavía no hemos construido bases que se sepa, pero es eso. Y otro dato que te voy a dar, disculpa que me extienda tanto sobre el desasosiego que me provoca la idea y el prospecto que se aplica a mi país, es que si llega, va a pasar mucho tiempo antes de que podamos confirmar que eso es así, porque en Venezuela ocultan la información. Entonces, bueno, pero bueno, entonces esperemos que no llegue y si que no llegue a Venezuela. O si llega que las cuestiones climáticas eviten que se vuelva la pandemia que está haciendo ahorita en China. No, y que si llega a Venezuela, que se muera Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y Cecilia Flores, esos malditos que robaron mi país. Se mueran ellos primero. Pero lamentablemente, siendo la naturaleza como es, no se van a morir ellos, se van a morir los más inocentes y los más débiles primero. Esa es otra. Se mueve. ¿Quién? ¿A qué mata el coronavirus? ¿La gente fuerte, la gente más débil? Niños y ancianos. Y gente con déficit de déficit de su inmunidad, trasplantado, paciente en diálisis. Ok. Bueno, pues Beto Gamé, muchas gracias por venir y te agradezco tu honestidad en esta última parte. Ah, no, ¿Alguna vale, cosa? gracias a ustedes. ¿Algo Gracias a más que ustedes quieras por decirle a invitarme. los oyentes? Bueno, que seguiré volviendo mientras ustedes me sigan trayendo por acá. Voy a empezar a escribir en elrepubliqueto.com. Pueden ver mi trabajo en mi Patreon, si les gusta lo que yo hago y me quieren apoyar y quieren, desbordan generosidad, pues pueden suscribirse a Patreon donde subo ese tipo de contenidos. Estoy en LinkedIn como Alberto Zambrano MD, estoy en TikTok como Alberto Zambrano MD, en ¿Y tú Twitter cómo como estás Alberto en Zambrano. Patreon? En Patreon estoy esperando a que lleguen mis primeros clientes, pero en Patreon estoy como Alberto Zambrano. Alberto Zambrano. Ok, bueno, pues vamos a incluir todas Yo las les doy ligas todo, en el. sí, yo les doy a ustedes para que las metan ahí en la descripción todo donde estoy, si me quieren insultar, si me quieren dar algún apoyo, alguna contribución, lo que quieran, ahí estoy, yo respondo. Gracias a ustedes por tenerme, gracias por volverme esta oportunidad de estar aquí y créanme que prometo volver si ustedes me lo permiten. Con mucho gusto. Beto, buenas noches y gracias a ustedes por escucharnos, los oyentes. ¡Guau! Chao a todos. Thank you.